minutos de las 10 de la de las 11 de la mañana. Uy, que me fui para atrás, gente. No, pará, pará. Que transite el día. Van levantando las temperaturas. Bueno, se prevé un lindo fin de semana, así que nada. A disfrutarlo. Pero bueno, llegado este día, vamos inaugurando la primera semana sin burbuja. La primera semana sin burbuja porque, bueno, el lunes arrancó la presencialidad plena en todas las escuelas de la provincia de Córdoba y queremos saber también cómo se cierra, ¿no? Porque es algo, una nueva normalidad para todos y todas, sobre todo para los más peques. Y bueno, queremos ver cómo realmente se desenvolvió esta semana. Para eso tenemos el otro lado de la línea a nuestra compañera Lucía Arguello, mobiliera de Anexados, para que nos cuente un poquito más. Buenos días, Lu. Buenos días, Cari. Buenos días, Tucu. Sí, bueno, hoy me encuentro en un lugar muy muy especial en época de primavera, que es el colegio, ¿no? Porque, como dice la canción, que más quisiera que pasara la vida entera como estudiante el día de la primavera. La verdad, y sí. Estoy en el IPEM 410, que es el colegio secundario que se ubica en el polo educativo de Barrio Industrial, que está prácticamente en el límite con Barrio Polinesio, es donde hemos estado en numerosas ocasiones, y hoy me acompaña particularmente Griselda Castro, que es la directora de esta institución. Te saludo, Griselda, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, Griselda, esta semana finalmente se ha consumado la presencialidad plena en el colegio que ustedes ya arrancaron después de las vacaciones de invierno. Contame cómo lo están viviendo, este retorno a lo que sería casi una normalidad. Sí, después de las vacaciones de receso escolar retomamos sexto año, ya tenía presencialidad plena, y tercer año también a la semana también se unificó, eran sus dos burbujas. Y después, bueno, ahora por orden ministerial volvimos a la presencialidad plena. De hecho, que nuestra escuela tiene realmente la verdadera presencialidad plena, como vos habrás visto cuando ingresaste en la institución, todos los estudiantes en ese momento de recreo, pero bueno, están casi un 90% de asistencia plena. Claro, y durante la pandemia, bueno, el año pasado fue un gran desafío para todas las instituciones educativas. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo ha sido la vuelta a la presencialidad? ¿Cómo ha sido retomar ese vínculo educativo con los estudiantes? Bueno, seguimos trabajando en unidad pedagógica 2020-2021. Nosotros nos manejamos mucho con cuadernillos, porque bueno, los chicos no tenían virtualidad, no tenían acceso a la virtualidad, mejor dicho, no tenían celulares medianamente buenos, ni computadoras, o sea, el hecho de tener computadoras, porque nuestras computadoras de la institución también se las prestamos a los estudiantes para que lo llevaran a su hogar, pero no tenían wifi, no tenían no tenían conexión, o sea que de nada les servía. O sea que hemos estado trabajando durante todo este tiempo con los cuadernillos, estudiamos las clases al drive, muchos de los que no podían acceder ni a la fotocopiadora, que también tenían todos los cuadernillos, venían a la escuela y nosotros veníamos al colegio. Dos o tres veces a la semana estábamos en la escuela para eso, para entregar los cuadernillos, para recibir el material, sacar las fotos, enviarlos a nuestros docentes para que pudieran seguir trabajando y evaluando las actividades. Bien, o sea que lograron mantener un vínculo, pero con mucho trabajo ahí, entonces definitivamente que la presencialidad es una buena noticia, ¿no?, para ustedes, y también volver a retomar la vida del colegio como la estamos viendo ahora, que están los chicos en el patio jugando, bien, si bien con su barbijo, pero ahí con ese bullicio que caracteriza a las escuelas, ¿no? Sí, no, o sea, nosotros estamos a full, digamos. Y lo lindo que esta semana, cuando ya se comenzó la presencialidad, a cada estudiante que iba ingresando se le entregaba el barbijo tricapa como había enviado el ministerio. O sea que cada uno tenía su barbijo celeste tricapa, y bueno, es condición sine qua non tener el barbijo, ¿no? Y bien colocado, y bueno, con todos los protocolos, con los alcoholes y gel en los escritorios, sanitizamos cada recreo, la gente de la limpieza entran, está bien aireado, se abrieron todas las ventanas y puertas, bueno, como lo indica el protocolo. tratamos de cumplir lo mejor que se puede, ¿no? Sí, sí, la provincia ha manifestado que va a proveer barbijos, iniciar testeos. ¿Cómo ha sido hasta ahora el acompañamiento del gobierno provincial en este sentido? No, sí, ellos nos han estado acompañando, nos han estado enviando también un dinerito para poder comprar, ya sea papel, tóner, para ayudar a la escuela para poder imprimir, claro, dice, para poder imprimir y entregarles a los estudiantes los cuadernillos, ¿no? Porque no todos tenían dinero para poder armarse de su material, pero, o sea, nunca le faltó a ninguno, o sea, de un lado o del otro lado, el estudiante tenía su material de estudio. Bien, por otro lado, este retorno a la presencialidad plena está acompañado con el avance de la vacunación en la comunidad educativa. Personalmente, ¿cómo lo ves entre los docentes y también entre los estudiantes? La vacunación, vos sabés que nosotros hemos estado preguntando, bueno, los docentes están todos vacunados, casi todos, te diría que todos. Una vacuna, la primera dosis, la tienen todos los todos los docentes. Segunda también, tenemos todos. No sé si el 100%, pero estoy seguro que la mayoría. En cuanto a los estudiantes, nosotros le hemos preguntado a sexto año, que son los estudiantes que tienen 17, 18 años, si ya han estado vacunándose, si ellos se inscribieron por la página y los han llamado. También los chicos de quinto, de cuarto, porque casualmente hoy vino un estudiante de quinto año y me dijo que le había llegado por el CIDI el turno de la vacunación. O sea que ellos también están vacunados. No todos, pero ya han comenzado a... Ya están recibiendo, los turnos. Claro, bueno, es importante esta confirmación porque más allá de que todavía no se haya avanzado concretamente con la vacunación, el hecho de que manifiesten la voluntad de hacerlo ya es muy significativo, teniendo en cuenta que, bueno, hay muchos discursos que apuntan en contra de las vacunas o desinforman en torno a las vacunas, y por ahí los jóvenes son uno de los grupos sociales que más afectados se ven por ese tipo de informaciones o falsas informaciones, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí de ese lado, Griselda? No te entendí la pregunta. ¿Qué? Si ves que entre los jóvenes hay voluntad de vacunarse. No, ellos están... Aparte, nosotros concientizamos el vacunarse. El vacunarse es dar vida, o sea, eso lo sabemos. O sea, vos vacunándote ya tenés un porcentaje de que tenés el anticuerpo y que podés, ¿no es cierto?, estar en la escuela y asistir y, bueno, no tener tantos miedos como aquel que no tiene nada de no está vacunado. No, nosotros concientizamos permanentemente la vacuna. Aparte, tampoco he escuchado a ningún estudiante de que no se quiera vacunar. O sea, no. Bueno, excelente. Hay un panorama muy alentador el que nos señala Griselda en este momento. Tenemos la verdad que la alegría de volver a ver a los jóvenes en los colegios y eso es muy bueno para nosotros. Acá mi compañera coordinadora de curso, que también está a cargo de la parte pedagógica, o sea, si querés hacer alguna pregunta, que ella también te puede ir asesorando. Vamos a pedir que se presente, tenemos acá la coordinadora que, como nos dice Griselda, se encarga de la articulación pedagógica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Luz. ¿Tu nombre es? Cecilia Ruiz, soy coordinadora de curso del IPEN 410. Exactamente, bueno, estamos bien, buenos días, buenas tardes, sí. ¿Cuáles han sido, comentame así breve, los desafíos de este retorno a la presencialidad después de un año y medio casi de virtualidad? Sí, los desafíos han sido un montón. Primero, recuperar estudiantes que asisten a la escuela. El tema asistir a la escuela con presencialidad plena, bueno, es un trabajo que ya lo veníamos haciendo cuando teníamos por burbujas y bueno, y ahora sostenerlo, digamos, desde lo cotidiano y desde lo diario también es un trabajo. Recuperar contenidos de aprendizajes pendientes del primer periodo también ya lo veníamos haciendo y eso lo continuamos, y fortalecer ese segundo periodo contenidos de aprendizaje. Seguimos trabajando en unidad pedagógica ciclo 2020-2021, recuperando contenidos de aprendizajes del ciclo anterior, articulándolos con los nuevos de este ciclo. Y por otro lado, bueno, esta semana intensamente, al venir de repente toda la escuela completa, estamos fortaleciendo también el trabajo con acuerdos escolares de convivencia, ¿no? Que también es todo un desafío volver a la escuela, respetar normas, respetar hábitos, bueno, la puntualidad, el respeto por el otro, pedir la palabra, bueno, la asistencia, el vincularme con el otro de manera armoniosa. ¿Y hasta ahora han visto una respuesta positiva de los estudiantes? Sí, sí, sí. Los estudiantes, si vos les preguntás, ellos preferían la modalidad burbuja. Por supuesto que no es lo mismo dar clase a 15, 20 estudiantes que a 40, 38, 35, como estamos teniendo en las aulas hoy, ¿no? La dedicación personalizada que tienen nuestros estudiantes, nuestros docentes para con sus estudiantes, es distinta a trabajar en grupos tan heterogéneos y tan numerosos, ¿no? Eso sí siente el docente y el estudiante como una pérdida de la exclusividad o de un clima áulico que se daba cuando eran grupos de 15 o 20 estudiantes, ¿no? Por supuesto que están sintiendo esto de venir todos los días, empezar a organizarse la familia con la asistencia todos los días a la escuela, en lo que es vestimenta escolar, zapatillas, útiles, ¿no? Es todo un tema de organización familiar, de organización económica. Y bueno, los estudiantes están contentos de venir a la escuela porque es su entorno social, es su entorno subjetivo, es un lugar donde almuerzan, donde desayunan, es su lugar de pertenencia. Pero, por supuesto, siempre hay ajustes, hay conflictos, hay tensiones, hay pugnas de intereses. Entonces, bueno, la escuela está acá para trabajar todos esos aspectos, ¿no? Bien, exactamente. Bueno, acá nos comentan las docentes del IPEM 410, la directora y la encargada de articulación pedagógica, cómo se está viviendo este retorno a la presencialidad entre la alegría y los desafíos, ¿no? Lu, sí, vos sabés que justamente quería consultar esto sobre, porque muchas veces los jóvenes también marcan el termómetro social, ¿no? Entonces preguntar, ¿cómo ven ese ánimo de los jóvenes o de los chicos después de la burbuja? Digo, porque es volver a encontrarse todos juntos. Bueno, es que justamente acá lo comentaban de que muchos chicos preferían la modalidad burbuja, pero al mismo tiempo están contentos de reencontrarse y convengamos que también me imagino que ha sido un alivio para muchos estudiantes esta intermitencia de la presencialidad una semana sí, una semana no, de repente pasar de vuelta a la presencialidad plena. A esta altura del año también cuesta, hay un desgaste energético de los estudiantes, de la familia, de la comunidad docente. Pero dentro de todo, el panorama general es como viene de la alegría del reencuentro, ¿no? En este momento los vemos a los chicos en el playón que están jugando al fútbol, jugando al quemado, y la verdad que eso es una alegría para ellos. Uh-huh. Bueno, excelente móvil, Lu. Le mandamos un fuerte abrazo a Griselda Castro, quien es la directora, y a Cecilia Ruiz, la coordinadora pedagógica de la escuela. Ellas también les mando saludos, ya están fuera de acá del micrófono, pero muy contentas de recibir a la Radio Nexo. Bueno, la seguimos entonces después, compañera, acá en el estudio. Hasta luego, chicos. Hasta allí las palabras de Lucía Arguello, movilera de Anexados. Bueno, retratando un poco lo que fue la primera semana de presencialidad plena, particularmente en el IPEM 410 de Villa Allende. Bueno, lo que cuesta volver, ¿no? Pero para todas las actividades, si usted decide volver de las vacaciones, bueno, por decirlo de alguna forma, hablemos. Cuando uno retoma una actividad, cuesta. Si quiere volver al gimnasio, cuesta, porque lleva un hábito y todo lo demás, ¿no? Me imagino a los chicos ahí que acostumbrarse nuevamente a los horarios, levantarse temprano. Bueno, todo un desafío nuevamente para los docentes también de que... Y también esta participación del 90% es un número que hay que destacar, ¿no? 37 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Transitamos con canciones. Estamos en viernes, en el arranque del fin de semana, en el pie del fin de semana. Te contamos lo que sucedió con la presencialidad plena acá en Villa Allende, cómo lo van tomando. Buscamos el termómetro en la calle para saber lo que dicen los docentes, los vecinos también. Mandanos mensajes 351-63-23-983. Contanos ¿Cómo viviste esta semana de presencialidad en los colegios? Acá estamos para escucharte. Canciones.